muchacha buena, ven a bailar. Olvida las penas, deja de llorar. Tú ven conmigo y encontrarás mucho cariño y felicidad. Tú ven conmigo y encontrarás mucho cariño y felicidad. Olvida las penas, deja de llorar. Muchacha buena, ven a bailar. Olvida las penas, deja de llorar. Tú ven conmigo y encontrarás mucho cariño y felicidad. Tú ven conmigo y encontrarás mucho cariño y felicidad. Que viva, viva el amor. Que viva la felicidad. Que viva la felicidad.